seguimos alegrando todo el Perú, cautivando corazones con la voz de Anita Santibáñez. Para todas las madres solteras, esta canción, éxito de éxitos de Anita. Orgullo de la mujer peruana, una madre soltera, porque lucha y persevera hasta alcanzar el éxito. Un mensaje hecho canción. Sentí el calor de tus besos. disfrutando de este concierto. Ay, vida. Canciones que están siempre presentes en nuestros corazones, Anita. Hay un repertorio muy especial, Ronnie. Y yo creo que el tiempo nos va a quedar corto. Vamos a pedirle a nuestros amigos de Zapatillas Icax programen otro concierto de Anita Santibáñez.